En Cadena Dial tenemos las mejores baladas en español. Si tú piensas en mí, con los amigos te verás, tratando solo de olvidar. Cadena Dial tiene lo que buscas, las mejores canciones de los 90. Radio con la mejor variedad de música en español.